tardes, estimados amigos. Hoy antes de la segunda del noveno, hoy es 22 de mayo de 2016. Los saludo desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es Ángel Gómez y también los saludo del otro lado de la línea. Su amigo León Eskenazi, saludos y gracias por contactarnos y estar en línea para escuchar lo acontecido en esta semana en las Grandes Ligas. ¿Qué vamos a hablar hoy, Ángel? Sí, señor. Bueno, varias cosas que comentar. Una cuestión que te estaba comentando fuera de micrófono es que ya el amigo Tim Lincecum con tiene equipo, el equipo de los Angels, que habíamos comentado aquí que tiene muchos problemas con el picheo abridor. Oficializaron el contrato con Lincecum. No tengo aquí en este momento a mano la duración del contrato, pero el hecho es que Lincecum ya va a volver a Grandes Ligas de un momento a otro. Y bueno, mucha gente está pendiente porque dependiendo de cómo se presente el ex ganador del premio Cy Young, pues entonces ahí pudiera estar una pieza apetecible para el fantasy, partner. Efectivamente, el caso de Lincecum es interesante, un pelotero que ha tenido problemas serios con su espalda, le ha dado problemas a muchos jugadores de fantasy por la trayectoria que había tenido, siempre se esperaba de él excelente desempeño, pero se ha venido a menos a tal punto que quedó sin equipo cuando se hizo agente libre y finalmente aparentemente los scouts empezaron a seguirlo y hubo una sesión de exhibición y los Angels, que están bastante urgidos de picheo, lograron el contrato. Vamos a ver qué viene. Yo no te puedo, no, como no lo hemos visto, o sea, no tengo numeritos de lo que ha hecho en las menores mientras tanto, no puedo decirte exactamente en qué situación está llegando Lincecum a la Grande Liga. Sí, lo que yo creo es que todavía no ha lanzado a las menores, sino que va a empezar a lanzar a las menores para ver si logra ir directo al equipo mayor. Claro, Creo que es eso es lo que se acostumbra, porque eso. si bien ellos están urgidos de picheo, tampoco lo pueden apurar. Ajá. Entonces, él hizo lo que se llama un tryout y varios equipos estaban interesados, mandaron sus scouts. Esos scouts hicieron sus recomendaciones, varios equipos estaban por la firma de este lanzador y bueno, y al final se quedó con los Angels. Si resulta, pues entonces sería algo que va a agradecer el Maynard y el Scherzer, porque la verdad que este año ha sido un calvario los lanzadores en ese equipo. Aquí está el contrato que se le reporta a Tim Lincecum, está alrededor de 2 millones por un Por año. un año. Y el mismo tiene hasta 1.700.000 dólares en incentivos Ok. adicionales. Es un contrato De un bastante año. inteligente por parte de los Angels Sí. porque si no resulta, lo que hace es que pierden. ¿Cuánto está ganando? ¿Cuánto es el mínimo garantizado? No, 2 millones el 2 contrato. millones. Que el mismo, claro, el mismo incluye 1.7 millones en incentivos, o sea, que pueden perder alrededor de 300, 400 mil dólares. Exacto. En el caso de que no cumpla con ninguno de las metas que le establece. Prácticamente le están pagando el sueldo mínimo. Entonces, es un contrato Exacto. muy Ajá. inteligente por parte de los agentes Sí. porque puede que ganen. Si Lincecum está cerca de la forma que él estuvo con San Francisco, gana un tremendo lanzador y le paga un sueldo que no es demasiado elevado. Tú sabes que en verdad este es el tipo de contrato que a mí me gustaría que se estableciera en el béisbol. Premiar por lo que haces y no premiar por lo que hiciste. Yo no sé por qué me acaba de Sea, venir a la mente Albert Pujols. es, por ¿Verdad? ejemplo, ¿no? Y como él puedes hablar de Bobby Sí. Bonilla, puedes hablar de muchos Bobby peloteros, en verdad, te digo. Bonilla que todavía está cobrando. Ese porque el contrato de él fue así especial. Un contrato donde uno dice juega ahorita y cobra después. Mira, Sonny Gray, el as de los Atléticos, va a estar en lista de incapacitados por lo menos 15 días. Sí, ya los Atléticos llamaron a un lanzador de apellido Coulomb de la AAA para sustituirlo. Coulomb es un amper por segundo, Exactamente. Así que ese viene cargado de electricidad. para mí es una mala noticia porque yo lo tenía en mi fantasy y ahorita voy a tener que hacer un movimiento ahí, ponerlo en DL y a ver a quién activo. pero ha sido una mala noticia también para Oakland, que obviamente no es un equipo contendor, pero contaba por supuesto con Sonny Gray, que era su mejor lanzador. Y otro que está por retornar, ya tú habías comentado de eso, es Yu Darvish. Yu Sí. Darvish debe tener su debut el próximo sábado. Sí, igual que el Antonio Desclafani de los Rojos de Cincinnati. Ajá. También está próximo a debutar. Ok, Darvish ha Bueno. hecho cuatro salidas de rehabilitación y cada una de esas salidas ha aumentado un inning la carga de trabajo. Muy bien. Y entonces, bueno, pues ahí vamos a ver cómo le va al japonés. Que como todos sabemos, viene una lesión delicada. Pero bueno, si él está en forma, es uno de los pitchers más espectaculares, porque yo recuerdo que tenía algo así entre los lanzamientos que tenía y que lo tiraba a distinta velocidad y lo tiraba a distinta altura del brazo, tenía como alrededor de 12 lanzamientos diferentes. Esa es una de las virtudes de Yu Darvish. Sí. Tú no sabías con qué iba a venir. Muy difícil de descifrar los lanzamientos. Entonces, bueno, otra posibilidad ahí que haya algún manager que lo haya soltado, que no lo haya agarrado, pues entonces pudiera arriesgarse. Yo me arriesgaría más con Darvish que con el propio Lindsey. Yo, si tuviese que elegir un pitcher en este momento para, o sea, como alguien que estuviese por debutar o alguien así, yo prefiero en este momento a Darvish que a Lindsey Kuhn, definitivamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque, sí. Inclusive el otro, el de Boston, Eduardo Rodríguez. Ese también está por debutar, pero no las ha tenido tan bien en las menores. Sí, este martes está supuesto a iniciar en el autoque de la Triple A. Él ha estado haciendo algún bullpen en el Fenway Park y hasta ahora están contentos con los resultados. Pero bueno, falta ver que enfrente bateadores. A ver qué tal le va. Bueno, el juego de ayer, estoy viendo aquí lo de Joe Smith que botó el salvado. Una tremenda apertura del abridor Schumacher. Yo dejé el juego en el quinto inning, la verdad que tenía un poquito de sueño, lo dejé así. Y como era contra los Orioles, yo estaba un poquito preocupado porque estaba lanzando juego sin hit. Y entonces resulta que llegó en cero hasta el noveno inning, estaba ganando Angels 1-0. Y como dicen por ahí, cuando el pobre lava llueve, el abridor le tiró muy bien un tremendo partido y vino el cerrador y permitió un jonrón de tres carreras en noveno inning. Yo creo que el puesto de Smith como cerrador está en peligro o quizás ya van a darle chance. Ellos tienen otro muchacho que acaban de subir que promete bastante. No me acuerdo ahorita el apellido, pero sé que hay un muchacho que lo subieron y comentan de que pudiese ser el futuro cerrador. A lo mejor se adelanta a esta noticia, se adelanta al proceso y es posible que Smith esté en este momento en 3 y 2. Quizás una más que pierda en salvar en las próximas 2 o 3 salidas, y es posible que le den el chance al otro lanzador. Si consigo el nombre, pero como es nuevo, no lo conozco. O sea, solo leí por encimita que decían que pudiese ser el futuro cerrador de los Angels. Ya lo vamos a buscar. Otro que Sí. fue colocado en lista incapacitado es el shortstop de Seattle, Ketel Marte. Creo que es dominicano este muchacho. Tuvo un problema en el pulgar y va a estar en la lista de 15 días, que es lo mínimo que te dan para un caso de eso. Así. Ok. Este muchacho, Jackie Bradley Jr. de Boston, está Claro. en una racha de 26 juegos bateando de hit. Y el día de ayer le dieron dos boletos intencionales. Le dieron Qué dos lástima. boletos intencionales. Y bueno, tiene un porcentaje de envasada de 411. Entonces está caliente el muchacho Jackie Bradley Jr. ¿Ok? ¿Qué Sí. más está por aquí? Déjame ver. Bueno, en el juego este de ayer también hay que mencionar a Kevin Gausman. Lanzó una apertura de calidad. Con seis ponches y una sola carrera y un boleto. Y Estuvo. Félix Hernández no tuvo mayor problema para disponer del equipo de los Rojos de Cincinnati. Exactamente. Mira, Sí. Ichiro Suzuki batió de 4-4 el otro día que le dieron, lo dejaron batear de primero en el line-up. Batió de 4-4 y está a 43 hits de los 3.000. Así es la cosa. En cualquier momento llega a 3.000 hits y ya ahí se puede retirar con una papeleta para ir al Salón de la Fama, aparte. Imagínate. Ese ya lo tiene. Para mí, que el Hall de la Fama ya lo tiene. Después de haber venido de Japón, y de Japón tú sabes que es Sí. con 28, 29 años. Sí. Y a esa edad, Y batear 3.000 hits, bueno, hay que verle la cara. bueno, 3.000 combinado en su trayectoria. No, 3.000 en Grandes Ligas. Grande Liga, eso sí es asombroso. Por eso, pero entonces Sí. él no llegó a Grandes Ligas siendo un chamito. No, él Pues ya tenía como 6, 7 años jugando en Japón. ya. Exactamente, exactamente. Sí, señor. Entonces, esa es la. Y 6 o 7 años muy productivos, eran que hubiesen sido sumamente exitosos. Así es, así es. ¿Quieres hablar Lo de otro, bueno, la noticia que hay que hablar, que no la hemos tratado hasta ahora, fue la de la noticia que trascendió en todo el mundo, en todos los diarios del mundo. Ajá, ¿Verdad? sí, señor. Esa es la que, digamos, es la que todo el mundo habló de ella en la Sí, semana. hay que echar un poquito para atrás y yo me voy a retrotraer a los playoffs del año pasado. ¿Ustedes se acuerdan la famosa incidencia en la cual José Bautista batea un jonrón descomunal para decidir un juego y entonces hace ese desplante cuando agarró el bate y lo tiró hacia el dugout de los Rangers? Esto, por supuesto, de que trajo cola. Los Rangers no se lo tomaron muy bien, que digamos, un desplante. Y en la primera serie que hubo entre esos dos equipos, todo el mundo estaba pendiente qué iba a pasar cuando viniera a batear José Bautista. Bueno, resulta que en el primer juego no pasó nada, en el segundo tampoco, y en el tercer juego tampoco pasó nada hasta el último inning. Cuando viene a batear Bautista en su último turno, que era su última aparición en esa serie, y también iba a ser su última aparición en esta temporada, porque esos dos equipos no se vuelven a encontrar. Hay que recordar que, bueno, dado el calendario, no se van a enfrentar más, a menos de que obviamente lleguen a la postemporada nuevamente. Entonces, en ese último turno que pasó, lo que todos estábamos esperando, le pegaron un bolazo. Y entonces, ¿qué hace Bautista? Bueno, se va para su primera base, agarra su bolazo, y el siguiente bateador batea un rolling. ¿Y qué hizo Bautista? Pues entonces, violando la regla esta nueva, la regla que algunos llaman de Chase Utley, pues se lanzó encima de Odor, se deslizó prácticamente encima de la base. Afortunadamente no le dio, no hubo nada que lamentar ahí desde el punto de vista físico de Odor, pero no contento con eso, él se levanta, obviamente cantan helado por regla, y como que provoca Odor, ¿no? Se le va encima, pero entonces Odor ahí, ¿qué hizo Odor, parma? Le metió un derechazo, un gancho de derecha. Le voló los anteojos. Tremendo gancho derecho. Que si hubiera sido en vez de Odor, hubiera sido, qué sé yo, Adrián Beltré, todavía estaría, este Bautista estaría en lista de incapacitados. ¿Verdad? Bueno, entonces, por supuesto que Las suspensiones no se hicieron las esperar. bancas se vaciaron, vino la Sí. tángana, Claro. por ahí votaron a Donaldson, votaron a Bautista, votaron a Odor, votaron unos cuantos. Y vinieron las suspensiones. Ahí es donde yo quería tu opinión. Mi opinión es que la suspensión de Odor es, si se quiere, justa, pero lo que no me cabe en la cabeza es que si José Bautista, como mandan los cánones, él sabía que le iban a pegar eventualmente la pelota, se ha debido quedar tranquilo a asumir su bolazo y todo hubiera muerto ahí. Ya nadie hubiera hablado más de Bautista. Pero el tipo encima busca Odor, después lo provoca, entonces yo pienso de que a Bautista han debido darle algo más que un juego de suspensión, que fue lo que al final le dieron. Eso es verdad. Eso es verdad. Y más por violar una regla que se había establecido. Porque, ¿verdad? Porque yo creo que la regla no es solamente para que el umpire diga que eres out por regla, sino castigar al agresor. Claro. O sea, si yo voy al home La y tiro regla una es para jugada hacia el proteger home, al infielder. Claro, si yo voy hacia el home y me le tiro encima al catcher y lo les, para buscar una, evitar que me haga out o cosas así, y a propósito busco al catcher, yo puedo ser cantado out, pero eso no debe quedar ahí. Ahí debería haber un castigo más ejemplar para evitar que esas cosas vuelvan a repetirse con otros peloteros. Y sobre todo tratar de hacer algo, digamos, salomónico. O sea, yo no te digo que le metan los mismos 8 juegos que le metieron a, creo que fueron 8 juegos, ¿no? Ocho juegos a Odor y lo está Ok, apelando. entonces, está bien, no le meta 8 juegos porque es verdad, el tipo tiró el derechazo y se ha debido a lo mejor, qué sé yo, empujarlo o protestar, pero está malo el derechazo, ahí estamos de acuerdo. Pero mira, lo que no está bien es que el otro, que fue el que originó todo eso desde el año pasado, entonces que Le dan un solo al juego. otro le dé un solo Le dan juego. un... Yo le hubiera metido 4 juegos, ponte tú. Bueno, lamentablemente eso queda en manos de un grupo de expertos. Tendrán más videos, tendrán más información. Honestamente, a nosotros como los espectadores nos parece muy poquito, es verdad. Pero ya con el golpe que recibió, yo creo que mejor dejarlo así. Mira, hablando de otra cosa, tú me decías algo de Schiaffani. ¿Qué me decía de Schiaffani? No, Desclafani está por debutar. Yo creo que no, porque estoy viendo esta noticia. Rex Anthony de ¿Así? Schiaffani, transfer to 60-day disabled list. Ah, imagínate. Lo pusieron Quiere decir que la lesión, 60 días, 60 días eso es grave, eso es mala noticia para los rojos. es. ¿Sí? Sí. Aquí no dice, Mejor. no dice cuál es la lesión. Sí, porque ya Homer Bailey, que era otro que estaba en recuperación, también le dijeron que tiene que tomar la cosa con más calma. Ellos trajeron a los siguientes Mira. peloteros de la AAA, uno que se llama Josh Smith, otro que se llama AJ Morris y otro que se llama Dayan Díaz. Esos son los... Eso es puro pitcher Ok. relevo. Eso es para sustituir a los relevistas que no estaban rindiendo, como el Jumbo Díaz y del bullpen de los Rojos es un desastre. Un bullpen con una efectividad promedio por encima de 6.50. Sí, yo agarré a Sin Granny y me arrepentí. Ya lo boté. Sí. Los Rojos no tienen. Ya habían a JJ Hoover, que era originalmente el cerrador, lo tienen jugando ya en las menores y no lo han traído todavía. Así que hay un problema serio de pitcheo. Lo que hicieron los Rojos fue tomar la decisión de traerse relevistas que tengan mayor cantidad de roletazos que le conecten. Buscar pitchers que no le conecten tanto fly, para ver si eso puede aumentar la defensiva de los Rojos a la hora de no permitir tantas carreras. Porque una de las cosas que más han permitido los Rojos son boletos y jonrones. Y eso es lo que están buscando evitar. Mira, hay dos lanzadores venezolanos que se están destacando, que nadie contaba con ellos a comienzo de temporada. Yo quería tu opinión. Uno es Williams Pérez, que el día de ayer tiró 6 1/3 en blanco en la victoria 2-0 sobre los Phillies. Lanzador de 25 años, que tiene una efectividad en este momento de 3.1. Y los bateadores le batean apenas 178. Y el otro es uno que tú puedes hablar mucho de él porque lo conoces, que es Junior Guerra. Excelente. Mira, los dos pitchers están muy bien en este momento. Junior Guerra ya tiene 3 juegos ganados desde que lo subieron, están 3-0. Y el último juego que lanzó fue contra los Cachorros de Chicago y ponchó a 11 Sí, señor. en ese partido. Junior Guerra ya aquí demostró en Venezuela que era un tremendo lanzador. Una lástima para los Tiburones que Junior Guerra nos abandonó empezando el playoff. No era round robin, era el playoff, y no pudieron contar con su servicio como se esperaba. Y me acuerdo, si tú te puedes recordar en el béisbol acá, Junior Guerra lanzó prácticamente hasta que los Tiburones clasificaron en la primera vuelta. Sí. Una vez que empezó la segunda vuelta, el manager Homer Bailey le dio descanso. Dijo, bueno, ya vamos a darle chance a otros para tenerlo fresquecito a él. Le dieron como 10 días o 2 semanas de descanso. Luego vino, lanzó un juego o 2 juegos y después más no lanzó. O sea, hasta ahí llegó. Yo contaba con Junior Guerra para que lanzara para los Tiburones en el playoff. No lo hizo. Lo mismo pasó con Odubel Herrera. La diferencia es que Odubel Herrera se fue de golpe. Sí, eso Dijo, fue, hasta aquí juego y ya. trajo muchas ¿Entiendes? molestias. Mientras que Junior Guerra fue mandado a parar. Sí. Entonces, ambos de verdad han justificado su calidad. Odubel Herrera está bateando por encima de 330 puntos. Tremendo bate, espectacular. Odubel Herrera ha sido una maravilla para lo que han logrado los Phillies, que prácticamente está peleando la punta junto con los Mets y los Nacionales. Y el caso de Guerra y de Pérez que tú mencionas, lamentablemente, sin ser eso un caso de que es digamos que le va a afectar, pero lamentablemente están en equipos que producen poco. Guerra lanza para los Milwaukee y Pérez lanza para los Bravos de Atlanta. Sí. Y todos sabemos que son equipos que tienen problemas en hacer carrera. Es como el caso de Félix Hernández cuando lanza. Cada vez que Félix Hernández lanza para Seattle, hay que rogar que su equipo lo ayude. Sí. Y tú sabes cuántos juegos Félix Hernández no ha ganado por culpa del apoyo. Lo mismo le puede pasar a estos dos lanzadores, que van a tener juegos de calidad, pero no van a ganar los juegos de la manera como la ganarían si estuviesen lanzando para el Boston, para Toronto, para San Francisco, etcétera, etcétera. Mira, ¿Me pero yo entiendes? quiero destacar algo de Junior Guerra. Uno es que no es ningún muchacho, tiene 31 años, ¿ok? Sí, Tiene mucho mérito. Y otra cosa, que Junior Guerra estaba fuera del béisbol organizado. Junior Guerra estaba pichando en España y estuvo pichando en Italia. Y desde España y desde Italia lo consiguieron los scouts de los Cerveceros, de alguna forma les llegó esa noticia y firmó con ellos y bueno, y estaba lanzando tremenda pelota. excelente. Sí. Ah, mira, quería recordarte, ¿te acuerdas que te dije que hay un cerrador que estaba con los Angels Ajá. que pudiese ser el sustituto de Smith? Sí. Está pendiente y tú lo conoces porque fue cerrador para los Cardenales de San Luis en varios años. Ajá. Se llama Fernando Salas. Sí, cómo no, Fernando Salas, sí. Fernando Salas, no tenga la menor duda que lo vas a ver salvando más juegos. Creo que es puertorriqueño, si no me equivoco. Creo. No, creo que él es mexicano. Sí. Sí, él es de Sonora. Okay. Él es mexicano. Okay. ¿Okay? Pero tenlo pendiente de que si Smith, no sé si esta salida habrá sido, como se dice, la gota que rebasó el vaso, pero no van a esperar una lo que llaman un blown save, un salvado estropeado más. Bueno, por lo menos tiene la experiencia. Sí. Es más, si hoy les toca salvar a algún pitcher de los Angels, ten por seguro que va a venir Fernando Salas. Ya verás. Okay. Está pendiente. Vamos a hablar un poquito de los más calientes, que a mí siempre me gusta hablar de esto. El catcher más caliente en estos momentos es Matt Withers de los Orioles de Baltimore, fue el que decidió el juego ayer con su tablazo de 17-9 con dos jonrones en la semana. Tenemos en el inicialista más caliente, nuestro compatriota Miguel Cabrera de 26-12 con cuatro jonrones. Ya agarró el mínimo. El Papa. Sí, ya está bateando por encima de 310. Sí, señor. Mire, aquí hay uno que yo quiero mencionarlo porque está bateando de primero en la ofensiva de Pittsburgh. Es John Jason. John Jason clasifica como primera base y también como fielder. Lo pudieran estar aprovechando si lo ven. Por ejemplo, en esta liga que yo estoy consultando aquí, él está disponible. John Jason no es un bateador de poder, pero miren, de 23-11 en la semana, 478. Pudieran estarlo aprovechando. Primero bate en esa ofensiva de Pittsburgh que hace muchas carreras. El segundo base más caliente en este momento es Ian Kinsler, de 27-12 en la semana, con cuatro jonrones y una base robada. En tercera base tenemos a Dani Valencia. Este jugador yo lo aproveché en una liga, lo pude agarrar de Oakland, tercera base, y también lo pueden utilizar como fielder. De 27-10 en la semana, con cuatro jonrones y 10 empujadas. El shortstop más caliente en estos momentos, Francisco Lindor, el dominicano, de 32-14, con un jonrón, 5 empujadas, 2 bases robadas. Esta es una estrella en potencia. Sí, Y señor. de outfielder voy a dar 3. Uno es Rhea Davis, que en esta liga, por ejemplo, está disponible. de 23-10 con dos jonrones en la semana, dos bases robadas. Mookie Betts, de 25-10 con tres jonrones. Y J.D. Martínez, Julio Daniel Martínez, de 27-11 con cuatro jonrones. Esos tres fielders son los más calientes en estos momentos. Y los pitchers, pues está Madison Bumgarner. Que lanza esta noche, domingo por la noche, contra los Cachorros, sí, de Chicago. En juego que transmite ESPN como todos los domingos. Sí, sí. En esta semana él lleva 9 innings, una victoria, 11 ponches. Chris Sale, que está intocable, también 9 innings lanzados, una victoria y 9 ponches. Johnny Cueto, que ha encontrado un hogar ahí en San Francisco, 9 innings lanzados, una victoria y 8 ponches. Esos son los tres abridores más calientes. Oye, está el Chris Sale, está a punto de ganar 10 juegos antes de junio. Sí, señor. Eso no se ve todos los días. A mí lo que no me gustaba de Chris Sale es el movimiento. El wind-up es un poquito raro, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, los peloteros que batean dicen que lo ven desenfocado. Sí, porque... Dice cuando lanza lo ven desenfocado. Un poquito raro ahí, sí, pero bueno, le ha dado resultados, sobre todo este año. Siempre ha sido un gran lanzador, pero este ha sido, como fue el año pasado, el año de Arrieta, este es el año de Chris Sale. De los relevistas podemos mencionar a Francisco Rodríguez, el Kid, lanzó 4 innings en la semana, 4 salvadas, es decir, 4 oportunidades que salió al morrito, 4 salvadas. Creo que 1 o 2 salvados a lo sumo y llega a los 400. Sí, señor. Ok, eso está a punto. Creo que esta semana que viene, Francisco Rodríguez debe llegar a los 400 salvados. Seguro va a ser un titular en los diarios deportivos. Sí. Y es una hazaña, es un punto grande en su carrera. Su más cercano escalón, en el escalón, es, creo que es Billy Wagner. Sí, hay gente que está, digamos, candidateándolo para el Hall de la Fama. Yo lo veo un poquito cuesta arriba. Si tú te pones a ver que a Trevor Hoffman, que tuvo el récord con 600 salvados, todavía no ha entrado al Hall de la Fama. Sí, no, el Hall de la Fama es muy difícil. Para un salvador tiene que estar hablando de niveles como Mariano Rivera. Mariano Rivera, que para considerar. En su primera oportunidad yo creo que entra. Ese va a entrar seguro, pero el otro que tuvo el récord durante muchos años, Lee Smith, tampoco ha entrado. Tampoco ha entrado. Y Lee Smith está lejitos todavía. Sí. Entonces no yo no veo el kit de verdad en el Hall de la Fama. Pero lo que sí está claro es que dentro del béisbol venezolano, él debe estar, cuando se retire, debe estar en el Hall de la Fama del béisbol venezolano, porque ha sido, junto con Huguette Urbina, yo creo, han sido los mejores relevistas venezolanos de la historia. Sí, sí. Pero aquí en Estados Unidos, definitivamente el que mejor resultado le ha brindado a los fanáticos de Venezuela es Francisco Rodríguez. Sí, señor. Bueno, algunos otros relevistas por ahí, Jeffrey Familia de los Mets, con una victoria en relevo y 2 salvados. Alex Colomé del Tampa Bay también tuvo 2 salvados. Y Aroldis Chapman, que ya se integró y en este corto tiempo tuvo 3 innings, 3 salvados. Con lo de los Yankees hay algo bien interesante, ¿no? Y lo estaba comentando estos días un articulista. Él decía, atención con el pitcher de los Yankees. Si ustedes tienen pitcher abridores de los Yankees en sus equipos de fantasy, atención, porque se está viendo una situación que debería ser observada y debería ser una tendencia, que es que el manager Girardi no está esperando a que los abridores tengan suficiente lanzamiento para cambiarlo. ¿Qué quiero decir con esto? En estos días, el lanzador Ivan Nova había llegado al sexto inning con una cantidad de lanzamiento, algo así como 65. No llegaba a 70 lanzamientos. Y lo cambiaron después del sexto inning. ¿Por qué? Porque simplemente tienen esos 3 mosqueteros ya para el séptimo, para el octavo, para el noveno. Entonces Girardi se está dejando de tonterías y no está esperando que los abridores lleguen 80, 90 picheos para cambiarlo. Ojo, el caso de Nova es un caso particular, porque Nova no estaba originalmente en la rotación de los Yankees. Sí. No te olvides de eso. Nova entró cuando se lesiona a Sabatia. Sí. Y cuando, ¿entiendes? Pero Nova no estaba, digamos, no lo tenían establecido de que él iba a estar en la rotación. La rotación era Pineda, era Sabatia, Eovaldi, Tanaka y no me acuerdo otro más que tienen ellos. Con esos cinco iban a mantenerse la rotación. Nova no estaba en los planes. Nova entra por la lesión, pero Nova viene entra por la lesión de un pelotero que es Sabatia. Pero Nova viene de una lesión. Entonces no quieren exigirlo demasiado. Ahora, si tú ves que a Sabatia lo sacan con 80 lanzamientos, o lo sacan a Tanaka, o lo sacan a Pineda, ahí sí se cumple lo que tú estás mencionando, Ángel. Sí, hay que estar pendiente porque sí, esa sería una manera de él ir administrando a sus abridores, Girardi. De esa manera, bueno, menos carga de trabajo para los abridores, y así como sabemos que una temporada larga, ¿verdad? Entonces así los puede tener para una eventual postemporada, lo va a tener más descansado. Entonces sería bien interesante eso, observarlo a partir de ahorita, que ya Girardi tiene su line-up, digamos, completo. Los standings, bueno, no han habido mayor cambio. Continúa la pelea entre Baltimore y Boston en el tope de la Americana del Este. Toronto, ¿qué decir de los Azulejos de Toronto? Está en el último lugar a 7 juegos. No tengo respuesta a lo que le está pasando. Sé que el picheo relevo no ha sido muy sólido, pero en el bateo siempre están haciendo la carrera suficiente, pero el picheo no los está aguantando. Sí. DK, Stroman, no han sido, digamos, tan dominantes en todos los partidos. Siempre tienen puntos donde se les meten algunas carreritas y les complican los juegos. Okay. En el centro sigue los Chicago White Sox primero. Un sorprendente equipo de Cleveland está a juego y medio. Y ya los Reales Kansas City se colocan a 2.5. Esto es cuestión de tiempo para que los Reales agarren ese primer lugar. Y los Tigres todavía no han reaccionado. Están a 4.5, pero por lo menos ahorita que Miguel Cabrera empezó a batear y habíamos comentado lo que ha estado haciendo Víctor Martínez, pues si el picheo reacciona, este equipo tiene que ir para arriba. En el oeste, Seattle está en primer lugar y el Texas a 1.5. Los Angels, con todos los problemas que hemos dicho, todavía están a 6.5. Y sorprendentemente Houston sigue hundido en el último lugar a 9. Yo tengo la esperanza que este equipo reaccione, porque si no se me va a caer todas mis predicciones, que lo dije hasta iba a llegar a la Serie Mundial. Viste que no se pueden hacer predicciones, ¿te das cuenta? Sí, bueno. Es muy difícil. Tú puedes decir con las condiciones en este momento si juegan estos, pero cuando te das cuenta, peloteros de la talla como, por ejemplo, vamos a hablar de Giancarlo Stanton, batea para 210. Bueno, si quieres te hago un trade ahí. ¿Ah? Vamos a hacer un trade. Giancarlo Stanton para los que evalúan ponches, debe haber agarrado muchísimos ponches. Y es un dolor de cabeza para los que lo tienen. Sí. Lamentablemente, pero un pelotero que hay que tenerle paciencia. No puede ser que toda la temporada siga. No, el problema de él ha sido que le han dado muchos golazos y no son lesiones de jugada, son lesiones de que le fracturan una muñeca o X. Entonces, eso no ha pasado este año. Lo de este año es un slump que le ocurre a todos los peloteros. Él debe reaccionar. O los peloteros que lo están acompañando no son tan temibles que los pitchers no tienen que preocuparse sino solo en él. Y se concentran con él y a lo mejor han tenido mejor éxito. No sé. Joey Votto es otro caso. Joey Votto creo que tiene más ponches ahorita que los que tuvo toda la temporada pasada. ¿Entiendes? Entonces hay peloteros que asombran por su rendimiento y dice, oye, ¿qué les ha pasado? Mira, yo te tengo una pregunta. Los Nacionales de Washington están en el primer lugar y los Mets están a 1.5. Esto es algo que es de esperarse, que estos dos equipos iban a estar peleando durante todo el año. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde estarían los Mets si Matt Harvey estuviera lanzando como él puede lanzar? Claro, estarían 4 o 5 juegos por encima. Así de sencillo. Estarían haciendo una campaña muy parecida a los Cachorros de Chicago. Mira los números. 3 ganados, 6 perdidos, 5.77 de efectividad. Se reunieron y buscaron soluciones a ver qué pasa. Una era enviarlo para las menores y no fue aceptada esa solución. La otra era agarrar todo su locker y quemar todas las cosas de él. Esa parece que era la mala. Buscando la cábala, buscando la. La otra era darle una semana de descanso, o sea, saltarle un puesto en la rotación. Pero no lo van a hacer, van a ponerlo a Le lanzar. están dando palo, ¿viste? Porque Sí. 325 es el promedio que batean los bateadores frente a Harvey. Parece que el problema más serio que tiene Harvey es cuando tiene corredores en base. Sí. Que Esto. ahí parece que cambia la manera de lanzar de una manera que lo está Yo creo afectando. que ahí hay Y algo sí. de psicología, porque en estos días estaba lanzando bien un juego que yo vi, que yo lo comenté por ahí en una red social. Estaba lanzando bastante bien, pero Asdrúbal Cabrera cometió un error. Después llegó también Conforto y cometió otro error. Y a partir de ahí, eso fue palo y palo y palo, y le hicieron hasta 6-7 carreras. Claro, seguramente también Sí. eso. Hay peloteros que sufren bastante cuando le hacen los errores. Bueno, el que se ha portado muy bien es el jovencito Max, que tiene 6 ganados y 1 perdido. Es el mayor ganador Así. de ese staff hasta este momento. Sí. Sí, señor. Y Syndergaard que no se queda Bueno, atrás. lo de Syndergaard, eso es. Estoy muy contento de haberlo agarrado en el Sí. fantasy. Bueno, los Cachorros de Chicago siguen ahí, con ese récord de 707, el porcentaje de ganado. Ahorita sufrieron una pérdida, pero no tan grande como la que tuvieron con el catcher, el outfielder Scherzer. Este es con Justin Ah. Hayward, que sufrió una lesión y es posible Jason Hayward. que Jason Hayward. Es posible que tenga que. No saben todavía si va a la lista de lesionados o no. Okay. Bueno, y ¿Ok? los Dodgers cayeron al tercer lugar de la división del centro. Ahorita están unos sorprendentes Rockies de Colorado ahí a 3.5. Y los Gigantes de San Francisco, que siempre ganan los años pares, están en el primer lugar de esa división. Este fue el equipo que dijo Iván que iba a ganar esta división y que posiblemente llegue hasta la Serie Mundial. Saludos a Iván. Hay un pitcher que también agarraron los Angels, que es venezolano, pero no lo ubico mucho en lo que ha hecho aquí en Venezuela, que es de Eolis Guerra. Okay. Ese sí es más joven, él tiene 26, 27 Sí, años. él es relevista. Va a estar también lanzando con los Angels. Bueno, los Angels ahorita, Están en yo creo que tú y reestructuración. yo llegamos allá y pasamos el examen y nos dan un puesto. A mí me gustaría que los Angels llegaran en esa división. Me gusta Mike Scioscia como hace de manager. Me complace mucho verlo manejar los equipos. Y tiene lanzadores que de alguna u otra manera han tenido buenos momentos y han fallado, pero ahora como que están mejorando. Ahora van a tener a Lindsey Kuhn, Shoemaker, que lanzó, creo que ayer fue, ¿no? Sí, lanzó, Shoemaker. ese fue el que Sí, que lanzó muy bien. lanzó Vegaso y al bullpen se lo. Sí, se lo fregó. Mira, el líder bate de la Liga Nacional, Daniel Murphy, que sigue matando la liga, 3.90 de promedio. Segundo, Ryan Brown, que está agarrando como un segundo aire en su carrera, 364. Y nuestro compatriota Martín Prado, 362. Ahí a la chita callando, está metido en el tercero Increíble, bateador. punto. Promedios bastante altos. Interesante. Hay un muchacho Muy alto. que no hemos hablado mucho de él, pero que es el cubano Aledmys Díaz. Aledmys Díaz es el que está jugando el shortstop con los Cardenales. Está de Sí. 360 de promedio, cuarto entre los bateadores de la Liga Nacional, candidato novato del año desde una vez. En la Liga Americana, el joven que estábamos hablando de él, Jackie Bradley Jr., 342. Otro compañero de él, Xander Bogaerts, 339, y Nick Castellanos, que por fin está bateando este año lo que se esperaba de él, 338. Nuestro compatriota José Altuve es el cuarto con 335. Y 9 jonrones, que entre estos cuatro bateadores, el que no es un jonronero es el que tiene más jonrones. ¿Okay? Si nos vamos al picheo, podemos hablar de Chris Sale, que está invicto con 9 y 0. Y es el líder en efectividad de la Liga Americana con 1.58. Después viene Dani Salazar de Cleveland. Este es uno que yo siempre le tengo miedo porque así como lanza un juegazo, después tira un juego de donde da 8 boletos. 1.80. Mira, en la Liga Nacional, Jake Arrieta también está invicto, 8 y 0. 1.29 efectividad. Clayton Kershaw, 6 y 1, 1.67. Y Gio González, que está teniendo una gran temporada, 3 y 1, 1.86. Esos son los líderes en efectividad de la Liga Nacional. Bueno, pana, lo dejamos hasta aquí. Muy bien. Vamos a... Ya está bien redondito. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver qué... Si Dios quiere, qué noticias acontecen en la semana. Les recuerdo a los oyentes que estamos en la cuenta de Twitter, @segunda_noveno en número. Esto es @2DADEL9NO. El blog es, esto sí en letras, segundanoveno.blogspot.com. Estamos en Freaker, estamos también en iVoox. Bueno, León, un millonzote y a ver qué... Y suerte con el fantasy. Que vamos a poner, una musiquita como siempre. Entonces tenemos esta vez The Intruders, Love in Like a Baseball Game. El amor es como un juego de pelota. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. Surprise, I found I didn't hit none. Threw her love so fast, she put me in a daze. Never knew that love could come so many ways. Strike one. She took me by surprise, right in front of my eyes. Strike three. Oh, I was out without a doubt. Oh, I was out. Oh, love is just like a baseball game. Three strikes, you're up. Three strikes, you're out, whether you win or lose. Oh, love is like a baseball game. Everybody's got to face some news. Oh, I'm up to bat. I'm gonna try love one more time. I really love this girl, and I'm gonna make her mine. I ain't never won. I played a baseball game. Now it seems that love and baseball are just the same. Strike one. Oh, she did it again. Strike two. Looks like I'm never gonna win. Strike three. Oh, I was out without a doubt. I was out. Oh, love is just like a baseball game. Three strikes, you're up. Three strikes, you're out. Whether you win or lose. Oh,